Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red, ya que el azote venezolano no tuvo oportunidad de comunicarse con nosotros. Recordemos que sigue de vacaciones. Les estaremos trayendo lo mejor de este hermoso deporte. Bien, antes de darle el paso al analista de la red, vamos a repasar los resultados tanto de la lucha libre mexicana como de la lucha libre americana. Tenemos en el lado mexicano lo siguiente. Esto fue el 31 de mayo, el viernes pasado, el famoso juicio final del Consejo Mundial de Lucha Libre, y los resultados fueron los siguientes: Black Panther, Blue Panther Jr. y el Rey Cometa derrotan a Disturbio, a Kawato y a Misterioso Jr. Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Jr. derrotan a Hefesto, a Luciferno y a Mephisto. Virus derrota a Metálico en la lucha de retiro, con una llamada a la motocicleta por parte de Virus, que supuestamente fue la lucha que se robó la noche. Yo la tengo pendiente de ver y bueno, ya les contaré, pero los críticos a los que sigo, pues, que son bastante exigentes, dicen que fue uno de los mejores combates, y son bastante positivos también cuando señalan la rivalidad entre el Virus y Metálico, que incluso se permeó al YouTube, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un programa semanal que creo que se llama Consejo Mundial de Lucha Libre Informa. A ver, ¿qué más pasó? Amapola derrota a Kao Kobayashi en lucha de cabellera contra cabellera. Euforia y Gran Guerrero derrotan a Diamante Azul y Valiente por el Campeonato Mundial de Parejas. Carístico, Místico y Volador Junior derrotan al Bárbaro Cavernario, a Mister Nieblas y al Negro Casas. Último Guerrero derrota a Mascaraño 2000 en lucha de cabellera contra cabellera, donde el Último Guerrero gana con una casita en la última caída. Así que del lado de WWE tenemos algunas cosas interesantes. Brock Lesnar confronta a Seth Rollins y a Kofi Kingston. Dolph Ziggler se cae a golpes con Xavier Woods. Shane McMahon derrota a un primo de Shane McMahon, de Roman Reigns, llamado Lane Sanuai. A ver, ¿qué más? Campeón Universal Seth Rollins derrota a Brock Lesnar. Becky Lynch y Nikki Cross en un equipo un poco pareja-dispareja derrotan a las icónicas. Ricochet derrota a Cesaro. Rey Mysterio va a renunciar al campeonato de los Estados Unidos la semana que viene por motivo de sus lesiones. Aparentemente son más graves de lo que aparentan. Baron Corbin derrota a Braun Strowman, al Miz y a Bobby Lashley por una oportunidad titular en el programa especial de Super Showdown, que se va a hacer en Arabia Saudita. Sami Zayn fue invitado al programa a hablar, no dijo mayor cosa, la verdad. Y por último, Seth Rollins derrota a Sami Zayn, porque, bueno, Sami Zayn terminó colándose en una lucha titular. El día martes, Kofi Kingston y Kevin Owens se caen a golpes, y posteriormente, ya en lucha oficial, Kingston derrota a Kevin Owens. Maquinaria Pesada reta a Daniel Bryan y a Eric Rowan, quienes salieron diciendo que la WWE no tenía división de parejas y que eran un montón de equipos risibles. Y pues bueno, Maquinaria Pesada se sintió ofendido. Mandy Rose derrota a Carmella. Bayley derrota a Lacey Evans. Y por último, Roman Reigns y R-Truth derrotan a Drew McIntyre y a Elias. Al final, R-Truth recupera el título 24-7. La cosa era que durante el segmento de Shane McMahon aparece la lucha de R-Truth por el campeonato 24-7. Recordemos que es un cinturón que debe ser defendido literalmente en cualquier momento y cualquier lugar. Entonces Elías se lo quita, pero al final le conceden como que una revancha o algo así. La verdad no estaba muy pendiente porque francamente ese campeonato cuando alguien diga que un campeonato de lucha libre es utilería, pues se está refiriendo específicamente al campeonato 24-7. Bueno, dicho todo esto, los voy a dejar con el analista, que tiene, como siempre, un segmento bastante interesante, plagado de información importante. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa, Los Cronistas de la Lucha Libre, y a su segmento de El Analista. Verdadero placer para este servidor compartir este programa con mis compañeros de equipo de Los Cronistas de la Lucha Libre, Bruno Bernasconi, azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el periodista viajero. Un saludo muy cordial para el gran amigo, compadre Bruno Bernasconi, sigue allá en la República de Ecuador. Está pasándose una temporada que la está alargando a lo mayor parte posible porque circunstancias lo obligan a estar allá. Por cierto, que le hice una caricatura esta semana a Bruno, en donde el azote venezolano está en una hamaca disfrutando de una piña colada. Bueno, mientras que el comentarista de la WWE y este señor servidor, el analista, estamos aquí observando nomás. Bien, amigas y amigos, quiero referirme hoy al tema de los nombres de los personajes. Tuve una tertulia con un amigo sobre esto, referente a los nombres de los personajes. Esto se motivó debido a que publiqué una fotografía de un prospecto de la lucha libre que prematuramente, dije yo, se le puso el nombre de El Dragón Chino II. Esto vino a causar una cierta polémica. Mi amigo me dice que era posible ponerle ese nombre a ese prospecto, porque ese prospecto ya pertenecía a una organización, y que la persona que personificó allí en esa fotografía a León Chino II pertenecía a esa organización y yo no lo permitía. Yo le recordé a mi amigo que ha habido muchos casos de que un determinado luchador profesional ha personificado varios personajes en diferentes organizaciones mundiales de lucha libre. Le mencioné a grandes rasgos el caso de Ricky Bandera. Ricky Bandera en Puerto Rico es conocido con ese nombre artístico, Ricky Bandera. Pero cuando él viajó a México a trabajar con la AAA, la AAA le otorgó el nombre de El Mesías. Él tuvo que olvidarse que utilizaba Ricky Bandera en Puerto Rico y aceptar el nombre del Mesías porque sean las condiciones de la empresa. Tiempo después que culmina su contrato con la AAA, firma contrato con Lucha Libre Underground y ellos le asignan al personaje de Mil Muertes, un personaje enmascarado. Todo el mundo, los aficionados, los conocedores de la Lucha Libre, sabíamos que ese Mil Muertes era el Mesías, el Kibandera, por los tatuajes que utilizaba en su cuerpo. Y él mismo lo declaró sin ningún tapujo, que era el Mesías, pero que trabajando con Lucha Libre Underground tenía que utilizar este personaje de Mil Muertes. Termina su contrato con Lucha Libre Underground y firma con el Consejo Mundial de Lucha Libre y recibe el nombre de Gimber el Boricua. Estos personajes, Gimber el Boricua, el Mesías y Ricky Bandera, trabajan sin máscara. El único personaje que trabaja enmascarado es Mil Muertes. Por lo tanto, todo el mundo sabe que es el mismo personaje. Si usted no tiene a un determinado luchador bajo su contrato de manera exclusiva durante el tiempo que estipula ese contrato, ese luchador tiene que utilizar el nombre que usted asigna. Una vez que ha culminado ese contrato, ese luchador está en libertad de firmar con cualquier otra empresa y simplemente utilizar otro nombre. Ha habido muchísimos casos referente a esto que están comprobados en la lucha americana. La WWE contrató a Alberto Rodríguez, que en ese entonces estaba luchando con el nombre de Dos Caras Junior. No le interesó para nada esa máscara de Dos Caras Junior. Le preparó, le hizo un personaje que se llamaba Alberto del Río, y con ese nombre Alberto Rodríguez estuvo luchando durante todo el contrato que estuvo con la WWE. Posteriormente, al terminar ese contrato, él siguió utilizando el nombre de Alberto el Patrón. ¿Por qué Alberto? Porque Alberto es el nombre natural de él. El Patrón era un seudónimo que utilizaba, pero que no estaba registrado por la WWE. Muchísimos casos se han presentado. Místico, el recordado místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando firma un contrato con la WWE, recibe el nombre de un personaje que se llama Sin Cara, ya que el personaje de Místico pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre. Termina su contrato con la WWE y regresa a México con la AAA y recibe el nombre de Mister. Un poco fue su pasantía por la AAA y vuelve a firmar con el Consejo Mundial de Lucha Libre y recibe ahora el nombre de Carístico, el mismo luchador con diferentes nombres. La gente a veces se enrolla en discusiones en las redes de internet sin ninguna necesidad, y muchos opinan libremente a diestra y siniestra sin averiguar y investigar. Modestamente, este servidor puede clasificarse como un estudioso de la lucha libre. No voy a decir que soy historiador ni que soy el mejor cronista de lucha libre, pero sí puedo decir que soy un estudioso de la lucha libre. Y ha habido muchísimos casos que yo siempre tengo la prevención y cuando los leo, los anoto en mi bitácora deportiva y allí están a la orden de las personas que quieran en alguna oportunidad escuchar. Tengo esa costumbre de anotar no solamente lo de la lucha libre, sino lo de cómics, historietas y otras efemérides. En verdad, yo creo que los nombres y las leyendas, sí es verdad que deben causar cierto respeto. Pero si usted agarra un nombre cualquiera, ejemplo, el dragón chino, y le pone el dragón chino segundo, ya usted puede registrar ese nombre como el dragón chino segundo. Y tiene toda la libertad de hacerlo. En caso es que el representante, el heredero, el dueño de ese nombre, lo demande usted ante un tribunal, como por ejemplo ocurrió en México hace muchísimos años, cuando José Gabo Velázquez se mandó a Rodolfo Guzmán Huerta, que estaba utilizando el nombre de José Gabo II, eso marcó un precedente. Pero eso tiene que habilitar un tribunal, una citación, y eso no se hace con la boca, eso se hace con billete, como se dice. Entonces, habilitar un tribunal, el comisario que esté encargado de ese caso empiece a remover archivos, averiguar si ese personaje, el cual está en disputa en ese momento, pertenece a la persona que dice ser su propietario, y esta persona tiene los documentos que lo identifica como propietario de ese nombre, allí sí prospera la demanda. Pero tiene que tener ese documento que lo atestifique que es el dueño del personaje. En Venezuela, esos documentos deben de ser renovados. No sé exactamente qué tiempo se renueva cada personaje. En México sí sé, porque leí una declaración del Hijo del Santo que dice que cada 5 años debe de renovar el pago de aranceles e impuestos de sus personajes. Si no, ese personaje queda libre, ese personaje queda de dominio público. En Venezuela no sé exactamente, repito, cuántos años, pero sí sé que ese personaje de Dragón Chino tiene muchísimos años ya. Lo vi luchar a Dragón Chino en 1963 y lastimosamente el Dragón Chino llevaba una vida un poco alborotada, un poco bochinchosa, y yo no sé si en verdad él registró este personaje. Si lo registró, no creo que haya renovado él o algún heredero de él los derechos de ese personaje. Entonces eso sería cuestión de averiguar. Además, son polémicas de las redes, de chisme y directo de personas que vienen y opinan. No tiene ningún sentido. En verdad no debe ser. Me sorprendió hoy cuando una persona me mencionó que había un comentario debajo de cierta crítica que se hizo de un video y que había hecho un comentario Ultraman, el luchador mexicano. Bueno, debemos informarlo bien. El luchador que hizo el comentario debajo de ese video no es ningún luchador mexicano. Simplemente es el luchador que Venezuela personificó a un tamaño. Y en México, este personaje está siendo utilizado o fue utilizado por el hijo de Ultraman, que no era otro más que Milo Ventura, que perdió la máscara, y el hijo luchó un tiempo con ese nombre de hijo de Ultraman, Ultraman Junior, pero se cambió de nombre a de Starman y vino un nieto que está utilizando el nombre de el hijo de Ultraman. Por eso es que es recomendable leer, escudriñar las redes de internet, ahora que tenemos esta gran posibilidad. Me estoy pasando de horas, mis amigos y mis amigas. Alejandro, disculpa mesa, estamos pendientes, te debo unos minutos. Mis amigas y mis amigos, hasta la próxima, Alejandro, conmigo de la marina. Bien, gracias analista por tu segmento, y ciertamente es bastante polémico el tema de el uso de los personajes. Mencionaste por ahí el caso de Nacho, que comenzó siendo Místico, pasó a WWE, se convirtió en Sin Cara, después pasó a AAA y se convirtió en Místesis, creo que fue el tema. Y por último volvió al Consejo Mundial para llamarse Carístico. Y nombro a ese personaje, nombro a Nacho como el reflejo de que no siempre eres dueño del personaje. Sencillamente viene una empresa, lo registra y pues te deja entendiendo. Fíjense que por ejemplo la WWE es muy dada, y lo suele hacer, que ella registra todo mientras estás trabajando con ella. Es decir, si tú con ella, tú te llamas, vamos a poner un nombre, Juan Centella, entonces ellos registran Juan Centella. Y si tú, como Juan Centella, utilizas un tema de entrada X, no sé, la quinta sinfonía de Beethoven, van y registra la quinta sinfonía de Beethoven. Y si por casualidad tú como Juan Centella, tu llave final se llama, no sé, la Rompebodas, ellos van y registran el nombre Rompebodas. O sea, es una cuestión de registrar absolutamente todo, porque técnico, o sea, a ver, dentro del concepto norteamericano, no sé cómo sea el mexicano, obviamente, la WWE no quiere volver a pasar lo que pasó en la década de los 90, en la que ellos se esforzaron en crear un personaje como, por ejemplo, Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Million Dollar Man Ted DiBiase, etcétera, para que después se vayan a otra empresa utilizando ese mismo nombre, a pesar de que técnicamente el luchador crea el nombre, pero es un debate bastante interesante y álgido. Fíjense que cuando son luchadores independientes, sencillamente ellos llegan con su nombre, la WWE se los cambia, los registran, pero cuando se van de la empresa ellos vuelven a su nombre original de las independientes. Pasó con Dean Ambrose, que ahora se llama John Moxley, y que por cierto soltó esta semana unas perlas sobre la WWE que son de espanto y brinco. O sea, él comenta someramente que el sistema que tiene la empresa es una pesadilla. O sea, es una cuestión diseñada a que tú solo te presentes y actúes, porque ya tienen alguien que hace los guiones, ya tienen alguien que hace las promociones por ti, te las escribe y dice, bueno, de acuerdo a tu personaje tú tienes que decir esto y esto y aquello y etcétera. Y pues Dean Ambrose pues dijo, mira, no, yo soy un luchador, yo sé lo que voy a decir, yo sé lo que no voy a decir, yo sé qué palabras decir, etcétera. A mí no me va a venir ninguna, decime, mira, no puedes decir esta frase, tienes que decir esta otra, no puedes hablar de esto, tienes que hablar de lo otro. Es una entrevista bastante, la hizo con Chris Jericho en el programa de podcast que tiene Chris Jericho, y se las recomiendo ampliamente para que vean un poco cómo es el manejo de la lucha libre norteamericana, que siempre les encanta a la gente compararla con la lucha libre mexicana, pero son dos cosas completamente diferentes, no en cuanto a calidad luchística, pero sí en cuanto a organización y a todo. Entonces, volviendo al tema, tenemos que la WWE pues registra a su personaje, la AAA registra a los personajes, el Consejo Mundial registra a su personaje, incluso el Consejo Mundial, cuando el místico original se va a la WWE, creo que hicieron hasta un torneo en el que Dragon Lee, si la memoria no me falla, fue el ganador y le entregaron las prendas de místico. O sea, le entregaron al personaje como que tú ahora vas a ser místico. Y bueno, eso ha sido todo un problema, porque evidentemente un luchador es un personaje, especialmente en la lucha libre mexicana, y el tema del nombre y las cosas que vienen asociadas al nombre, por ejemplo, nombre, la música de entrada, los colores, el vestuario, etcétera, ya está muy asociado. Imagínense que el Santo o a Blue Demon, si hubieran habido varias federaciones de lucha libre en México, pues hubieran pasado de una a otra y le digan de repente al Santo, no, bueno, usted es el Santo, pero mire, la otra empresa de lucha libre tiene los derechos de su nombre, aquí usted se va a llamar el, no sé, el Santuario en vez del Santo o algo así. Un absurdo completo, y por no pensar en Blue Demon. O sea, de Blue Demon, que le digan, mire, usted ya no se va a llamar Blue Demon, se va a llamar el engendro del infierno azul, o algo así. O sea, no sería lo mismo, que es algo que está pasando con los personajes de la lucha libre. Así que la recomendación, la primera que uno suele hacer, es decir, bueno, díganle a los luchadores que vayan y registren su nombre. Pero, un gran pero, y lo comento por el lado de la WWE, a veces ellos no quieren licencias de terceros. Es decir, si yo soy un luchador y yo tengo registrado mi nombre, vamos a poner, no sé, Armando Mesas, por ejemplo, ese es mi nombre, lo tengo registrado y voy a la WWE, ellos van a cambiarle el nombre, me van a llamar Armando, me van a llamar Mesa, pero no Armando Mesa, porque ellos prefieren tener el control de las cosas. Y ahí lo tenemos en el caso, por ejemplo, de Alberto del Río y de todos los luchadores que han pasado por WWE, que se han cambiado el nombre. Fíjense que Alberto del Río sale de WWE y llega a la AAA o a TNA, no recuerdo el nombre de dónde fue que llegó, pero se tuvo que cambiar el nombre a llamarse Alberto el Patrón. Ni siquiera Alberto del Río, Alberto el Patrón. Que ese era uno de los apodos que tenía la WWE para Alberto del Río, pero no lo registraron. Y luego creo que se cambió el nombre otra vez, porque él por ley, o sea, en México él todavía puede presentarse como Dos Caras Junior, pero creo que en ese momento tenía un problema con el registro del nombre, porque también hay que señalar lo que comenta el analista, que los nombres se vencen, o sea, son registros por tiempo determinado, 10, 15, 20, 30 años, pero al final del día se terminan venciendo. Entonces, de cara a los luchadores nobles, o sea, tengan su, por supuesto, traten de mantener siempre el control creativo de su personaje. Y bueno, si pueden tener el control del nombre, mejor que mejor, pero eso les puede cerrar varias puertas, porque Hay empresas que dicen, mira, yo no quiero tu nombre, yo quiero un nombre que yo controle, como en el caso de la WWE, y bueno, pues, lo más sano es tener varios nombres, varias denominaciones, que se llamen, no sé, Armando Mesa, el destructor del aburrimiento, etcétera. Entonces, cosas que puedan registrar o el destructor o el aburrimiento o Armando Mesa, etcétera. Pero bueno, ya esos son temas de derecho y de abogados, que así como mencioné la semana pasada el tema de la oratoria para los cursos de nuevos luchadores, nunca está de más darles una clase de lo que se llama derecho de autor, porque eso varía de país en país. Fíjense, por ejemplo, el caso más clásico de Kiko, el del Chavo. Resulta que Kiko con Q está legalizado en México, pero Kiko con K no lo estaba. Y entonces ahí se aprovecha Carlos Villagrán para seguir usando el personaje, solo que cambiando obviamente la Q por la K y el resto es historia. Entonces, son temas legales que siempre es bueno tener en cuenta, especialmente si tu personaje de lucha libre está destinado o por lo menos está encausado a ser un personaje relevante y un personaje que se vaya a mantener mucho tiempo en la esfera pública. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.